Bueno amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. En noviembre se desarrollará la 7ª edición de FIGRAMPA 2019, la Feria de la Industria Gráfica y Publicitaria, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones de Quito el próximo 7 de noviembre. Anote ya la fecha, por favor. En esta mañana ya nos acompaña Enrique Cortés, él es el vicepresidente de la Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha. Todas las dudas junto a nuestro invitado. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le agradezco profundamente por la entrevista. Esta radio siempre se caracteriza por ayudar a las causas sociales y todo. Bueno, estamos muy contentos. Realmente fue un golpe para nosotros el tema de la rebelión que hubo. Estábamos trabajando, estábamos felices. Afortunadamente se ha podido superar eso, pues, y la feria va a tener el mismo brillo que pensábamos que tenga inicialmente, ¿no? Hay una cantidad de expositores que vienen del exterior. Tenemos ya prácticamente vendido casi el 75-80% del espacio que se utiliza para las exhibiciones, y lo otro esperamos venderlos pues en los días que faltan para la feria, ¿no? Bueno, como usted menciona, la paz llegó, la tranquilidad, y eso también ha permitido que ustedes el próximo 7 puedan desarrollar esta 7ª edición de FIGRAMPA, la Feria de la Industria Gráfica y Publicitaria. Bueno, empecemos con el objetivo que ustedes se plantearon, el poder hacer esta feria que ya va por la 7ª edición. Ya, bueno, el objetivo fundamental es demostrarle a la ciudadanía los avances tecnológicos de la industria gráfica publicitaria. Los expositores ven eso también como un escenario para poder difundir la nobleza y la calidad de sus productos para mejorar las impresiones, los catálogos, el colorido. Yo digo pues que esta es la feria de la imaginación y la creatividad, porque ahí se pone de manifiesto la creatividad de los diseñadores gráficos para darle mayor brillo, mayor atractivo a un libro, a un anuncio publicitario, a una revista, un panfleto, una hoja volante, etcétera, etcétera. Ahí se van a vender artículos publicitarios como agendas, calendarios, esferos impresos con publicidad, llaveros personalizados. La tecnología ha avanzado tanto que ahora hay máquinas que pueden poner el nombre de una persona en un esfero, el nombre de una persona en un llavero, en uno solo. La tecnología siempre es la mejor aliada para ustedes, los publicistas. Definitivamente sí. Bueno, la tecnología y la creatividad, vuelvo a repetirlo, es la mejor aliada de todos los sectores. No se diga en el nuestro, que nuestra feria es de impresos, es de creatividad, es de libros, es de revistas, es de periódicos. Todos estos artículos están relacionados directamente con el tema de la industria gráfica. Ahí nace la creatividad. Entonces, usted ve una hoja volante. ¿Qué pasa con una hoja volante impresa en papel bond en un solo color negro? ¿No le llama la atención? La gente no, ni siquiera la coge. En cambio, una hoja volante impresa en un papel cuché a full color, hasta la gente la coge para verla, para admirarla, para disfrutarla, porque ese es el término, ¿no? O sea, ahí está puesto de manifiesto la originalidad y la creatividad que se utiliza en la industria gráfica. Pero hablemos de la cuestión económica. Si bien es cierto, en blanco y negro el costo es menor, pero si ya pongo un full color, ya afecta al bolsillo. A ver, yo siempre he creído que el costo se lo tiene que analizar desde el punto de vista del resultado de la inversión. Eso es lo que yo pienso. Es decir, si usted manda a hacer una hoja volante en blanco y negro y no le dan el resultado que usted espera, y después hace una a full color y pone ahí alguna cosita adicional para que la haga más atractiva, por decir, un cuponcito para retirar una entrada libre para algo. La gente eso es lo que coge, eso es lo que guarda, eso es lo que lee. Y de ahí toma su decisión. Entonces, la inversión tiene mucho que ver, y es cierto que el uno vale más que el otro, pero en cambio rinde mucho más que el otro. Ahora hablemos un poquito de la cuestión tradicional. Si bien es cierto, usted nos habla del mundo tecnológico, pero ¿qué pasa con el valor que mucha gente todavía brinda a aquellas imprentas manuales que no, estaban poniendo por las letritas? Claro, eso hay que respetarlo, eso tiene que ser respetado, y de alguna manera todavía tiene su mercado, ¿no? porque como usted dice, hay gente que prefiere hacerlo así. Es decir, una persona de edad, de cierta edad, prefiere coger un libro, abrirlo tranquilamente y que esté impreso solamente en blanco y negro. Lo único que exige y que pide es que las letras estén clarísimas para no tener problema, ¿no? Y la otra cosa es el folleto publicitario, que sí necesita y tiene que estar completamente lleno de una publicidad que sea atractiva a primera vista. O sea, que la vea y le agrade, haya una combinación de colores que resalten la bondad del producto que se está queriendo vender, la bondad del producto que se ofrece en la volante. Usted, por ejemplo, una volante así sea hecha en un buen papel y todo, sobre una comida, ¿ya?, impresa en blanco y negro, no es lo mismo que una volante que esté impresa a full color y se vea el plato ahí, con tanto colorido que da ganas de comérselo desde el mismo papel. Esa es la diferencia. Y para eso están los creativos, los diseñadores gráficos. Eso quiere decir que llegó. Tiene mucho que ver. Llegó, impactó. Claro, esa es la idea. La idea de hacer los panfletos, los artículos publicitarios, las carátulas de las revistas, el interior de las revistas, con colorido, es precisamente porque llama la atención. Es más fácil de leer. Inclusive la información se puede desglosar. ¿Ya? Entonces, esa es la tendencia a nivel mundial. ¿Y cuáles serían en este caso los avances, por ejemplo, que han llegado acá a nuestro país en este tema? La impresión digital, definitivamente. Es decir, lo tradicional era que hacer un libro, así sea en blanco y negro o a color, era una cosa larguísima, ¿ya?, en las máquinas tradicionales. Ahora, en una máquina digital, un libro se puede hacer en una mañana. Y queda muy bien impreso a full color y todo lo demás. Entonces ahora casi todas las imprentas, de una u otra manera, tenemos la necesidad de tener en nuestro negocio una impresora digital para solucionar estos problemas de rapidez. El mundo ha evolucionado tanto que ahora la gente, con la tecnología actual, dice, no, si eso me hacen, y nos ha pasado. En esa maquinota usted puede hacer esto en una hora, yo espero aquí sentado leyendo el periódico. Una Macintosh, dijo usted. No, ¿así? Máquina, eso es otra cosa. Hay otras máquinas, hay una cantidad de marcas y todo, no puedo mencionar marcas, pero realmente le digo, hay una cantidad de marcas que facilitan enormemente la creatividad, la originalidad, y sale un producto bien impreso, muy atractivo, ¿ya?, y a un costo muy racional, lo que no se podía hacer antes. Antes era blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, ¿no? De los datos que tenemos, alrededor de 70 expositores serán los que estarán aquí en nuestro país, entre ellos de Colombia, Perú, China y Estados Unidos. Sí. ¿Tienen ustedes ya, por ejemplo, algún filtro, conocimiento de qué es lo que traerá cada uno de los expositores? Tecnologías nuevas, maquinaria nueva, máquinas de sublimación, por ejemplo, ¿no?, que es una tecnología nueva de impresión. Usted puede imprimir un artículo en sublimación, ¿no?, y puede imprimir a full color, no demora mucho. Entonces, hay una cantidad de herramientas ahora que nos permiten brindar un mejor producto a un precio muy razonable. De hecho, usted nos mencionaba que la justificación de la inversión está en lo que yo hago, en el producto. Sin embargo, pues también es importante que, por ejemplo, para los emprendedores, poder encontrar estas nuevas tecnologías en costos accesibles. Por supuesto, eso existe. Por eso es que invitamos a todos los diseñadores, a todo, a todo el público en general, porque puede llegar una persona que tiene la intención de hacer una publicidad, ¿ya?, pero no tiene idea de cómo ha avanzado este tema tecnológico. Al ir a la feria, él va a descubrir una serie de instrumentos y de herramientas que le van a permitir a él, si él quiere, crear un producto propio para él en lo relacionado con el tema publicitario, ¿no? Y va a salir contento, va a salir conforme, porque eso es hecho a un precio racional y es hecho de forma inmediata. Esa es la idea, esa es la tecnología. Antes, para imprimir un libro a full color se tardaba bastantísimo tiempo. Ahora ese tiempo pues se ha reducido de una manera muy significativa. Las personas interesadas en participar de esta séptima feria emprendida por Frigrampa, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A dónde tienen que recurrir? Bueno, está la Asociación de Industriales Gráficos en el edificio La Previsora, en el octavo piso, oficina 805, ¿no? Teléfono 2-455-532. o el 2462107. Entonces ahí atendemos y además estamos difundiendo por todos lados la feria, de tal manera que hay, va a haber publicidad en los periódicos, ya va a salir en el comercio, va a haber publicidad en medios. Entonces la feria es muy conocida, afortunadamente, y hay gente que espera. Ahí, en antes usted mencionó que se de algunos continentes. Ajá. Ahorita me acordé que hay un señor que viene, es nigeriano, el nigeriano, él va a exhibir en la feria. ¿Y trae qué? Maquinaria, elementos publicitarios. Entonces, él vende todo eso, distribuye todo eso. Y como él, hay muchas otras empresas ecuatorianas que tienen tradición de muchos años, como Grafisur, como Dispapeles. Si de pronto hay una empresa ecuatoriana que desea participar de esta feria, ¿ellos tienen que pagar algún costo de sí, esto? Sí, por el espacio, sí. Por el espacio, son espacios publicitarios. Con eso pagamos al Centro de Exposiciones Quito, ¿ya? Y es la feria que se hace 2 años, porque con esa feria, pues, la Asociación de Industriales Gráficos, aparte de brindar este servicio, aparte de brindar esta generosa feria, por utilizar un término adecuado, ellos también, pues, la asociación necesita recaudar dinero para sus gastos tradicionales, ¿no? Los gastos de representatividad, los gastos administrativos, la misma feria, invertimos en la feria. O sea, usted puede ver ahora, hay un rótulo inmenso, ahí afuera del Centro de Exposiciones Quito, hay un rótulo inmenso promocionando la feria, hemos hecho afiches, toda una cantidad de documentos para publicitar. Las personas que desean participar como públicos, como, qué sé yo, pequeños emprendedoras quieren asistir a la feria, sí. ¿Tienen que realizar algún registro, hacer algún pago? Sí, bueno, las entradas, los boletos valen 1.50 y vale 75 centavos para personas de la tercera edad, 75 centavos para el público normal, 1.50. Pero a nivel de estudiantes y a nivel de relacionados con la feria, nosotros mismos nos encargamos de repartir entradas gratuitas para que puedan asistir. Porque esa es la idea, y en el fondo, con justa razón, eso es lo que les interesa a los participantes, tener actividad, tener posibles clientes para su maquinaria. El mercado gráfico está enterado totalmente, no solamente a nivel internacional, sino también en todas partes, en Colombia, no solamente a nivel nacional, sino en Colombia, en Perú, va a venir gente de allá. Siempre viene gente de Colombia y viene de Perú a la feria y de otras partes. De la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ha crecido el mundo gráfico? A ver, el mundo gráfico ha crecido muy poco porcentualmente de la forma tradicional, con la maquinaria antigua. Pero con las nuevas tecnologías ha crecido bastantísimo, un porcentaje muy alto. Me explico mejor. Hay empresas que han reemplazado su maquinaria tradicional por la maquinaria nueva, que está relacionada con la digitalización, con la creatividad, con la originalidad, como le decía, y con sublimación, todo ese tipo de cosas que han cambiado de alguna forma la manera y los tiempos de realizar los trabajos gráficos. Los tiempos son ahora más cortos para hacer un libro, para hacer un panfleto, para hacer alguna cosa. Y aparte de eso, como le decía, está muy relacionado, íntimamente relacionado con el tema publicitario. Es decir, para imprimir esferos, para imprimir llaveros, para imprimir jarros. De hecho, hay una cantidad de artículos, agendas, calendarios que se van a ver en la feria con estos nuevos conceptos de originalidad y de acabados rápidos. Pero este crecimiento que usted nos acaba de mencionar no solamente se da en las grandes ciudades, sino también va hasta las ciudades que a lo mejor van creciendo de a poco en la publicidad. Sí, de hecho, nosotros estamos convocando a los relacionados con nuestra industria. Sí, gente que es dirigente de la industria gráfica en las provincias, en Guayas, en Manabí, en El Oro, en Loja, en Cuenca, en Tungurahua, en todas partes, en Imbabura, les hemos enviado nosotros a ellos toda la información correspondiente, porque son gráficos. Y nosotros hemos tenido una Federación Nacional de la Industria Gráfica que funciona, y estas ciudades pequeñas con sus dirigentes de ahí son afiliados. Entonces, todos ellos conocen de la feria y están esperando la fecha para venir personalmente a presenciar estas últimas tecnologías, estas últimas cosas que ayudan a que la feria de la industria gráfica siga siendo una cosa muy atractiva, una forma maravillosa de exponer los productos, porque la gente va y le digo sinceramente, disfruta, disfruta viendo las cosas como las han hecho, disfruta de la nueva tecnología y obviamente pues se inclina para mandar a hacer sus trabajos o comprar algún artículo publicitario o una maquinaria para emprender de nuevo en un negocio diferente, ¿no? Ahora, recordemos entonces a quienes son parte de este noticiario, ¿qué día se va a desarrollar y dónde? Ya, en el Centro de Exposiciones Quito, esto empieza el jueves 7 de la próxima semana, 7 de noviembre, y va a durar hasta el día domingo 10. Entonces, el horario es de 10 a 8 de la noche y de 11 a 8 de la noche, si es jueves, viernes o sábado y domingo. ¿Ya? Y estamos dispuestos nosotros, si fuese necesario, a esperar a la gente de provincia y a los extranjeros y darles aparte pues alguna instrucción especial para que su viaje y su visita a la feria resulte más productiva, porque de eso se trata. Nosotros lo que nos interesa es que la gente llegue, que la gente contemple, vea, se admire y también adquiera los productos. Porque los expositores que venden maquinaria esperan con ansias la llegada de gente relacionada con la industria gráfica, es con decir, el tema que publicitario. Todas las instituciones que están ahí, ellos darán sus propias charlas para todas las personas hay unas conferencias organizadas por la IGE que son absolutamente gratuitas también. Entonces, todas estas conferencias tienen que ver con los avances tecnológicos, como es obvio. Y ahí son diferentes proveedores los que van a ser los encargados de dictar estas charlas, técnicos de los diferentes proveedores. Entonces es necesario que la gente asista porque va a descubrir, sobre todo los relacionados, va a descubrir nuevas tendencias, nuevas tecnologías y obviamente con esto nuevas soluciones. Así que mis estimados amigos, todos cordialmente invitados a esta feria del 7 al 10, la Feria de la Industria Gráfica y Publicitaria, que tendrá la participación de varios países, así como también es importante que si usted desea estar en esta feria, pueda acercarse a FIGRAMPA, pueda inscribirse, y todas las personas que como público desean de pronto hacer algún trabajo en esta feria, ahí tienen la oportunidad, de 7 al 10 en el Centro de Exposiciones Quito. Queremos agradecer a Félix Enrique Cortés Pinto por habernos acompañado y haber compartido esta información para ir también nosotros a la par conociendo sobre estas nuevas formas de hacer que tiene ya la industria gráfica en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, más bien, por la posibilidad de poder explicar la generosidad publicitaria que tiene nuestra feria.